Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Si usted no lo ha hecho, por favor, chequee nuestra página www.reydegloria.org y vamos a comenzar a leer la Biblia diaria como siempre lo hacemos. Estamos en el libro de Joel. Vamos a Joel capítulo 1. Ya casi terminamos el Viejo Testamento y no me aguanto por llegar al Nuevo Testamento, ¿no? Porque nunca lo hemos grabado. Vamos a esperar que terminemos esto y podamos llegar ahí. Este mes se acaba el Viejo Testamento y comenzamos el Nuevo Testamento en octubre. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oír esto, ancianos, escuchar todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en días de vuestros padres? De esto contaréis vuestros hijos y vuestras hijas a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la arruga comió la langosta y lo que quedó la langosta comió el pulgón y el revoltón comió lo que el pulgón había quedado. Eso no quedó nada, porque todo fue comido por los insectos, ¿no? Despertar borrachos y llorar, aullar todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque nación fuerte y sin número subió a mi tierra, sus dientes, dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, de todo la desnudó, y derribó sus ramas, quedaron blancas. Lloro tú como virgen vestida de lisio por el marido de su juventud. La ofrenda y la liberación han desaparecido de la casa de Jehová. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El campo fue destruido, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, languidecido el aceite. Confundíos labradores, aullar viñeos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Se secó la vid, se marchitó la higuera, el grano, también la palmera y el manzano, y se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Ceñidos y lamentaos, sacerdotes, aullar, ministros de altar, venir a dormir en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios la ofrenda de liberación. Pregonar ayuno, convocar a la asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Jehová vuestro Dios, clamar a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue quitado el alimento de delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíos destruidos porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias cuando turbaron, anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pasos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Ay de ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama a abrazo todos los árboles del campo. Las bestias del campo braman también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fueron consumidos las praderías del desierto. Tocar trompeta en Sión y pregonar en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y día de sombra, que sobre los montes se extienden como el alba. Un pueblo grande y fuerte nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego tras la abrasada llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como el desierto asolado, ni tampoco habrá quien le escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente a caballo correrán. Como estruendo de carros saldarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume, o racadas como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Desde él temerán los pueblos, se pondrán mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán a la muralla, y cada cual irá a los caminos, y no torcerán sus sendas. Ninguno oprimirá a su compañero, cada uno irá por su sendero, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna, y se oscurecerán las estrellas, retraerán su resplandor, y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy temible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso, pues ahora dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rascad vuestros corazones y vuestras vestiduras, convertíos Jehová vuestro Dios, porque Él es el misericordioso y clemente, tanto para la ira, grande para la misericordia, y que se arrepiente del castigo. Ahora, convertíos de todos corazones. Leyendo Ezequiel nos dimos cuenta de algo que me impresiona mucho, ¿no? Cuando Dios le da la oportunidad de Ezequiel de ver a los líderes, las cosas que tenían en la mente los líderes, y si se acuerdan, vieron cosas pornográficas, vieron a las mujeres dando la espalda, a los ancianos dando la espalda al templo, las mujeres llorando por Tamuz y los hombres orándole al sol. Y Dios dice: mira, mira lo que están haciendo enfrente del altar de él, y ahí es donde Ezequiel ve la gloria irse, ¿no? Ahora, hablando personalmente, estaban en el Edén, le dijo: el pecado está tocando a tu puerta, pero lo tienes que aprender a maestrar. Ahora, Josué también dice, el Nuevo Testamento dice que huir de todo inmoralidad sexual, si me entiende, eso es la única cosa que hacemos. Ahora, estamos en un mundo bien difícil ahora, porque algunas veces no lo anda buscando uno, sino que lo busca uno, y el que no ha usado la internet me puede decirnos. O tenemos que tener cuidado, tenemos que ser gente que no, Dios no nos ve la cabeza y diga qué podrido está, ¿no? Porque la gente ve a uno y lo juzga por la persona, juzga toda la religión, ¿no? So, tenemos que tener cuidado con eso y ser gente de corazón, ¿no? Porque eso es lo que Dios, en el versículo 12, por eso, pues ahora dice Jehová: convertidos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rascad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendiciones tras sí, es decir, ofrenda, liberación para Jehová Dios nuestro. Tocar trompeta en Sión, pregonar ayuno, llamar a congregación, reunir al pueblo, santificar la reunión, juzgar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su támala la novia. Hay una canción muy bonita que habla de eso, salgan de el novio y la novia de su támalo, ¿no? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdonar, oh Jehová, tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que la gente se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y eso es lo interesante de servirle a un Dios piadoso. Vivimos en una sociedad que si usted comete un error, lo desechan y dice: este no sirve para nada, ¿no? Pero Dios no es así, es un Dios amoroso, es un Dios piadoso, que usa lo que la gente dice: hey, este no sirve, o este, ¿sabes qué? No es bueno para esto. Y Dios dice: yo te voy a usar, ¿no? Siempre me acuerdo cuando me tenía un amigo, muy buen amigo, ¿no? Que él le importaba mucho, mucho la gente. Él había comenzado a abrir un negocio, él. Y toda la gente que llegaba buscando trabajo, él le buscaba un trabajo. Y algunas veces yo le decía: ¿y este para qué le estás pagando? No, pero me decía: está necesitado, míralo, está necesitado, no tiene trabajo. Y así algunas veces es, ¿no? No tienen trabajo. Así es Dios, no ve la necesidad de la gente y dice: ve, yo te necesito para esta obra. Y muchas veces hay mucha confusión entre lo que es el servicio a Dios y lo que es la paga para el servicio de Dios, ¿no? Lo bíblico es que usted tome el pan de cada día y tenga un techo sobre usted, y ya lo demás extra, ¿no? Es una bendición extra de Dios. Pero la obligación de Dios es proveerle un techo y su comidita y ya. Y lo demás es añadidura, como se dice, ¿no? Dios es el que nos protege, otra cosa, ¿no? Pero pongamos nosotros arrepintámonos, ¿no? Dice, es decir, ofrenda y liberación para Jehová Dios nuestro. Tocar trompeta en Sión, pregonar ayuno, llamar a la congregación. En costumbre de Israel, ellos tocaban la trompeta no nada más por sonido de guerra o por aviso de guerra, sino que para llamar a la congregación. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y sutámoslo a la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministerios de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad para que la gente se enseñoreen de ellos. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo, y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí que yo os enviaré trigo, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, nunca más os pondré en oprobio entre las gentes, y haré alegrar de vosotros al ejército del norte, y los echaré de la tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y fin más al occidental, y exclamará a su alrededor, y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis porque los pastores del desierto reverdecerán por los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevaron su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia moderadamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, tardía por el principio. Y las eras se llenaron de trigo y las lagares rebosaban de aceite. Y os restituye los años que comía lo restituye los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón, a mi grande ejército que decir contra que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciarlo y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová nuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros hijos, Señor. Vuestros hijos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un sueño y una visión? Yo hice esa pregunta y alguien me dijo, no me acuerdo quién fue que me dijo que un sueño era, por supuesto, estando dormido. Una visión puede ser cuando uno está despierto o puede ser que está entre medio dormido y medio despierto, ¿no? Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en cielo a la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso en Jehová. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedasen a los cuales Jehová ha hablado. Vamos al el último capítulo de Joel. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la ciudad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo de Israel y mi heredad, y los cuales se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y los niños dieron por una ramera, y bendicieron los niños por vino para beber. Y vendieron las niñas por vino para beber. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por su vino para beber. Qué impresionante eso, ¿no? Qué maldad. También que tengo, y también que tengo yo en vosotros, Tiro, Sidón y todos los términos de Filistea, ¿queréis vengaos de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. Y aunque usted no lo piensa, sigue pasando eso, ¿no? Que se aprovechan de los niños. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas, hermosas, metisteis en vuestros templos. Y venderéis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de sus términos. He aquí que los levantaré yo del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas en la mano de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Cuando habla de eso de venderlos, es que los hacían esclavos y los vendían. Pregonar esto en las naciones, proclamar guerra, despertar los valientes, hacer que se vengan todos los hombres de guerra, hacer espada de vuestros asadores, lanzas de vuestros hoces. Hija, el débil fuerte soy. Juntaos y venid gentes todos alrededor y congregaos. Has de venir allí, oh Jehová, tus fuertes. La gente se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echar la hoz, porque la mies está ya madura. Venir y descender, porque el lagar está lleno. Rebosen las lagaretas, porque grande es la maldad de ellos. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retrasarán su esplendor. Jehová rugirá desde Sión y daré tu luz desde Jerusalén. Y también temblarán los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo, su fortaleza, los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habitó en Sión, porque mi santidad y será Jerusalén santa y extraños no pasarán más por ella. Y será en aquel tiempo que los montes destilarán mostos y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrán una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, Edom será vuelto en el desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Porque derramaron en su tierra la sangre inocente, mas Judá para siempre será habitada, y Jerusalén por generación en generación, y limpiaré su sangre que aún no he limpiado, y Jehová mora en Sión. So, hasta ahí vamos a llegar. Son tres capítulos de Joel, una lectura muy corta, y no hablamos mucho del profeta porque no se sabe mucho de él, aunque fue contemporáneo de Elías. Muchos piensan que conoció a Eliseo, no sabemos si lo conoció porque sabemos que Eliseo se lo llevó Dios al cielo, disculpe. Pero a Elías se lo lleva al cielo. Eliseo sí lo conoció porque sabemos que Eliseo, él era el maestro de los profetas, de las escuelas de los profetas, y él viene de una escuela de los profetas y se creó en el mismo tiempo. So, si tenía él conexión con la gente de Dios. So, que Dios lo bendiga. Amén.